Gobierno las fuerzas del mal. Mi nombre es Excedetor. A todos hago temblar. Soy el más fiero y malvado. Ya lo podréis comprobar. Somos las fuerzas del mal. Y yo, Trip Chow, guardaespaldas. Mi brazo es mortal. Soy el señor de los mares. Cara de pez, Merman. Yo, el Flash, el guerrero. Dragón de los y eficaz. Somos un grupo invencible. Nos podrán rechazar. Un grupo invencible.